Con todo el alma y en un beso le di todo mi amor. Yo robaba tan solo para ella y un mal día hasta el crimen me arrastró. A la cárcel dos hombres me llevaron y ella fiel hasta allí me acompañó. Y jurando volver al otro día, solo y triste entre rejas me dejó. Y jurando volver al otro día, solo y triste entre rejas me dejó. Es mi apache, decía al verme preso, es mi apache, mi bravo defensor. De sus ojos dos lágrimas brotaron y en sus labios un beso floreció. Y en sus labios un beso floreció. Es mi apache, decía al verme preso, es mi apache, mi bravo defensor. De sus ojos dos lágrimas brotaron y en sus labios un beso floreció. Y en sus labios un beso floreció. Pasaron lentamente la semana y a la cárcel la ingrata no volvió. Luego supe que Bill me traicionaba y tan solo en vengarme pensé yo. Escalé aquellos muros y ya libre, con el otro la vi en un callejón. Y a los dos mi navaja justa y ciega les partió para siempre el corazón. Y a los dos mi navaja justa y ciega les partió para siempre el corazón. Es mi apache, decía al verme preso, es mi apache que sabe mi traición. Y al caer para siempre ensangrentada, con sus ojos pedía mi perdón. Con sus ojos pedía mi perdón.